Bueno, buenas tardes, buenas noches. Soy Daniel Padilla, estudiante de la carrera de Historia. Y el día de hoy me encuentro con una colaboradora para el tema de investigación de la profesionalización de la música en Honduras, de la clase de Historia Oral. Entonces, te doy paso para que te presentes. Y bueno, eso, presentate. Bueno, hola, mi nombre es Andrea Flores Mejía y no sé qué más, tengo 21 años. Solo, ok, si querés, podemos empezar, nos puedes empezar hablando un poco sobre tus inicios en la música, o sea, cómo vos empezaste en la música. Bueno, a estudiarla como tal comencé en el 2015 cuando entré a la Escuela Nacional de Música. Pero habías tenido contacto antes con la música. Sí, O sea, tú, o bueno, a la sea, escuela. podés, o sea, un poco como relatar tus meros inicios con la música, o sea, desde lo más primario, de lo más básico, tu primer contacto con la música. Bueno, así lo que se me viene a la mente fue la primera vez que escuché a mi maestra, estaba como en tercer grado, creo yo, que le escuché tocar el piano mientras cantaba. Y fue como, me gustó bastante lo que se podía, pues, lo que ella podía lograr hacer sentir a las demás personas mediante lo que estaba haciendo. Y me empezó a llamar mucho más la atención lo que era cantar, que yo desde chiquita, pues, siempre me gustó. Entonces empecé como a tratar de desenvolverme un poco más en ese ámbito como tal y estuve pues en el coro de la escuela y así estuve hasta el 2014, que fue como ya insistí mucho en poder entrar a la Nacional de Música y pues logré entrar en el 2015 y ahí comencé. Ok, entonces fue iniciativa tuya entrar a la Nacional de Música. Sí. ¿Podrías, bueno, nos podrías compartir un poco sobre tu experiencia entrando ya pues a la Nacional de Música, que ya es un ámbito más, o sea, ya es la música pues estudiada de manera más formal? ¿Cómo sentiste vos ese cambio de primaria a secundaria? ¿Cómo fue pues esos primeros encuentros con la música ya estudiada de manera formal? Pues fue bastante interesante. Claro que hubo cosas en las que yo no pensé que fueran así. Sin embargo, realmente fue una buena experiencia que pude haber tenido y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de entrarle como a profundidad a todo eso. Sí fue algo difícil, obviamente, porque no es al, o sea, sí es algo con lo que puedes nacer, pero no al 100%. Entonces, yo lo vería como que si realmente estuvieras estudiando matemáticas a profundidad o español a profundidad. Entonces, tiene sus dificultades claramente, pero al ser algo que te interesa, pues, no sé si me explico. No, claro, hacer lo que te interesa, pues hay una predisposición ya mejor, ¿verdad? Pero, ok, te entras a Nacional de Música, pues experimentas estos cambios. ¿Cómo dirías vos, o sea, o, bueno, si nos puedes también compartir un poco de ese proceso tuyo a través de del aprendizaje musical a través de los años? ¿Qué cambio vos percibiste en vos misma? Si vieron, ¿qué pensabas vos a medida que pasaban los años y vos seguías estudiando música? Bueno, siento que realmente no sé, voy a ser totalmente sincera, ¿verdad? No sé si también el hecho del ambiente que existe influye mucho. Bueno, realmente sí influye mucho en lo que yo llegué a considerar para mi vida, porque no era sano. Al menos yo no lo sentía así. Y sí, realmente la música es una parte muy importante de mi vida. Pero al momento de que, o sea, más crecías, más recibías clases con más personas, convivías con otros músicos, darse cuenta como más a fondo de lo que hay ahí es un poco, pues, difícil seguir con eso, o al menos en mi caso así lo fue. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta de eso. No, sí, o sea, está bien. Cuando, bueno, vos te graduaste de la Nacional de Música, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue para vos, o bueno, qué pensabas o qué sentiste cuando ya entrabas a bachillerato y ya estás un poco cerca de graduarte y pensar, bueno, toca la universidad, o sea, decisiones que importantes, qué carrera vas a elegir. Vos, ¿cómo fueron esos años en los que asimilabas, pues, que ya ibas a la universidad, pensabas que ibas a estudiar música, o lo tenías claro que no? O sea, ¿cómo te lo planteaste en esos momentos? Realmente fue como esas crisis existenciales las que te pueden llegar a dar, porque sí quería música, pero como te mencionaba, realmente al ver cómo era el ambiente, no era un ambiente en el cual yo me sentía cómoda. Entonces sabía que si seguía estudiando así, era como dejar mi salud mental de lado, pues. Y pues tampoco me podía ver como futuro, al menos en este aspecto, pues yo tocaba viola, ¿verdad? Entonces no me miraba tocándola toda la vida. Así que fue un tanto difícil. No diría yo que fue tiempo desperdiciado, porque realmente sí aprendí bastante y no me arrepiento de nada. Pero sí fue bastante difícil, pues, seguir con ellos sabiendo que era algo que no me iba a dedicar. Y pues sí, más que toda esa parte de que todo lo que el ambiente que llegaba a suceder me hacía como dejar a un lado, o sea, dejar de querer esa parte. Y se volvió un poco más complicado mediante más, como en más nivel está, ¿verdad? En la escuela y así. Okay, repasando un poco también pues tu etapa pues, del colegio, ¿no? No sé si también nos puedes compartir como que cómo percibías vos, y ya entrando un poco más en profundidad al tema, ¿cómo percibías vos en esa etapa de que estabas en el colegio y secundaria la figura de un profesional de la música? O sea, podrías poner de ejemplo tus maestros, o tal vez conocías a otros músicos profesionales. ¿Qué representaba para vos en ese momento ser un profesional, ser un músico? La verdad, nunca lo había como considerado tan a fondo esa parte, pero O sea, o sea, vos, digamos, estabas en el colegio, ¿verdad? Tenías clases musicales, mirabas a tus maestros, ¿cómo los percibías? O sea, ellos son profesionales de la música. O sea, ¿qué significaba para vos esa figura de enseñanza? solo para aclarar, como antes de conocerlo como tal o ya estando con él. Como, o sea, o ambas perspectivas, pues tu percepción puede cambiar con el tiempo. Entonces, Sí, porque al menos al principio, cuando yo entré, obviamente al no saber nada, sí, Me lo imaginaba como alguien paciente que obviamente estás enseñando pues esa parte de música. La verdad es que no lo miraba diferente como cualquier docente, pero sí lo imaginaba como con más paciencia en varios sentidos. Y al menos en base a mi experiencia también, como con más empatía también de cierto punto. Esperaba realmente que fueran así, ¿no? Pero ya al irlos conociendo, te das cuenta que realmente pueden llegar a tener paciencia y obviamente, ¿verdad? La paciencia siempre se acaba en algún punto, pero no así como me lo imaginé tan rápido, me explico. Y ver como eso de que siempre van a tener su preferida en todos los lados. Y no sé, realmente mi perspectiva en ese en eso sí cambió bastante. No sé. Entonces, vos tardaste en la nacional y actualmente no estudias música, ¿verdad? No. ¿A qué estás estudiando? Bueno, si nos puedes introducir un poco como a qué estás estudiando, qué haces actualmente. Bueno, actualmente estudio la carrera de fonoaudiología y aparte de estudiar, sí sigo siendo parte de coros, pero así como un hobby, por decirlo así, no Pero no te alejaste como de de la lleno. música, no dejaste de ser No. música. No, eso sí. Entonces, vos como persona que, bueno, ha estudiado la música de manera más formal, pero que, bueno, no la has dejado, pero no seguís estudiándola en el grado superior, pues, podrías, no sé si, bueno, podrías decir que tu perspectiva ha cambiado, o bueno, ¿cómo dirías vos que actualmente, o qué concepto tenemos actualmente los profesionales que, bueno, tal vez están en el coro con vos, o gente que conoces, en comparación también a cómo lo veías cuando eras estudiante? Bueno, realmente sí es bastante el cambio porque ya sabes cómo realmente funcionan las cosas. Ya no tienes como esa magia, por decirlo así, de lo que puede llegar a ver en un escenario o algo así. También, no hablando por todos, pero saber cómo es la mayoría de gente y cómo la música, o al menos la manera en la que les enseñaron, llegó a cambiar mucho su mentalidad y no de alguna manera buena. Es como bastante, pues, de mi punto de vista, pues, feo, la verdad, porque para mí creo que la música debería ser algo más como para compartir y la gente, al menos los que conozco que siguen haciendo música, no lo ven de esa manera. Y la mayoría, ¿verdad? Pero es más como una competencia y yo no lo miraba así antes, la verdad, entonces es un poco decepcionante hasta cierto pununto. Y bueno, hablando de que, bueno, vos lo percibís, bueno, vos sentís que las personas, los profesionales, pues tienen, difieren, ¿verdad?, de tu concepto de la música con ellos. ¿Crees que, bueno, y esto estamos hablando un poco de suposiciones, pero me interesa saber, ¿crees que si no fuera por eso, vos estarías estudiando música actualmente? O definitivamente no querías, pues, lograr ser más profesional. Probablemente sí, sí hubiera seguido, pero tal vez como una segunda carrera, por decirlo así, no como mi enfoque principal. Ya, ok, y ya hablando ya específicamente del tema, de lo que significa ser profesional en Honduras, me gustaría que compartieras, bueno, ya hablamos, ¿verdad?, un poco de tu experiencia, de cómo vos lo ves, pero si puedes, bueno, hablarme un poco sobre cómo vos has visto y bueno, también has tenido experiencia, porque vos sos músico y seguís haciendo música. ¿Cómo has visto vos o cómo has sentido vos que el resto de las personas que no están dentro del ámbito perciben a los profesionales? Sí, los O perciben como gente extraordinaria, por decirlo así. Y claramente lo son, no voy a decir que no, pero sí cambia mucho. Entonces, lo ven como un niño miraría a un bombero, por ejemplo, o a un policía, que los miran con esta gran admiración, no sé si me explico, sin saber lo que profundidad lleva todo eso, ¿no? Pero sí es como bastante esa cuestión. Obviamente los miran como más grandes, como a un nivel como más alguien que alto que sobresale, uno. como alguien que sobresale. Ajá, exacto, sí, esa es la palabra. Y bueno, vos que al final no dejas de ser músico, vos pues sentís que vos sobresalís, que realmente o sea, las personas deberían percibir así a los músicos, o ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿realmente vos te has sentido así de la forma que lo describís? De sentirme así, no. Pero tampoco creo que está bien tener admiración hacia algo, pero creo que no tanto como la gente percibe a los músicos A ver, en tal grado, me explico. ¿vos crees que es algo Porque también como desmedido, tal vez, la palabra? ajá, sí, podría decir que sí. Pues, bueno, decidiste estudiar otra carrera, más o menos ya me explicaste por qué, pero me interesaría saber, o sea, vos como persona, y más allá de que si estudiaste música en el colegio, que bueno, al final son aprendizajes que no te abandonan. A pesar de que no los profundizaste, pues seguís haciendo música. Y ya dándome ya tu opinión, diría vos que es, no sé si la palabra es necesario, pero sí invitaría vos a la gente a estudiar música o a hacerse profesionales o a intentarlo. Tal vez no de manera profesional, pero sí creo que es una muy buena parte para que todo el mundo pudiera aprender algo de música. Es importante para la vida, a pesar de todo. Y podría decir que también es parte importante de tu vida. O sea, ¿lo dirías que es Sí. parte importante de tu vida? Sí. Ok. Siento que vos, bueno, actualmente estudias otra carrera, pero seguís haciendo música. O sea, ¿has sentido como... Bueno, no sé, no sabía cómo plantearlo, pero sí, he sentido tal vez un poco más, o bueno, ¿cómo me lo dirías vos? ¿Cómo has sentido la música de frente? ¿Sentís que la disfrutás más por ya no estar como con tanta presión? ¿O sentís que es algo? Porque claro, vos decís que es un hobby. ¿Cómo sentís vos la música actualmente, que no estás estudiándola profesionalmente, pero que la seguís ejecutando? Sí, de un aspecto un poco más tranquilo, porque al no tener como esa presión, obviamente, como en cualquier carrera que te dan, de que tienes que hacer esas cosas bien, no quiere decir que uno lo haga mal, ¿verdad? Pero, ajá, me explico. Sí, es como un peso menos de encima de todo lo que conlleva, pues, estudiarlo ya formalmente. Entonces vos, perdón. Ok. Y así ya para seguir también con el tema, hablando de los profesionales aquí en el país, que me imagino que si vos, bueno, estás en cobro, pues seguís también en contacto con ellos, algo en contacto. Desde tu perspectiva de persona que no está estudiando en un grado superior, pues, ¿cómo ves vos el hecho de convertirse aquí en Honduras en un profesional de la música? ¿O qué No has escuché lo último, escuchado? perdón. ¿Cómo? Lo último que mencionaste. ¿Cómo ves vos, cómo, o sea, o qué piensas vos de ser un profesional de la música aquí en Honduras? O sea, ¿cómo has visto, por ejemplo, la recepción de las personas? ¿O qué has visto vos? ¿O qué piensas vos al respecto de ser un profesional, un músico profesional aquí en el país? Creo que sí deberían de dar de cierta manera más importancia a eso, porque a pesar de que también los ven como gente superior al tocar un instrumento o cantar o todo eso, también lo hacen de menos al ver que puede ser lo más fácil. Entonces eso complica también muchas de las cosas. Causa más estrés el saber que es mucho más difícil de cierta manera conseguir un trabajo estable. Entonces, influye mucho en cómo te vas a comportar, ¿verdad? Con la sociedad también. Pero, no sé. No sé si respondo bien la pregunta. Sí, no, no te preocupes, o sea, puedo responder lo que vos pensés. Y ya Eso, para, bueno, eso. para ir cerrando un poco, ¿qué dirías vos, o bueno, plantearías vos para mejorar, pues, el estudio de la música en el país? Diría yo que abrir más instituciones y dar más a conocer, pues, a Ser profundidad. como darle más bombo, por así decirlo, a la música. Oye, Ajá. existe, o sea. Sí. Pues claro, imagino que hay gente que ni siquiera tiene idea. Bueno, no sé si vos conocido a alguien, pero yo conocí a gente que me dice, pucha, ni siquiera sabía que se enseñaba eso aquí, o que era siquiera Ajá, forma pública, que era, porque aquí exactamente. la escuela es pública, pues. Sí. La escuela es pública. Diría vos, tal vez, bueno, ya que me lo comentaste, tal vez el lado pedagógico. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre el lado pedagógico, bueno, bajo tu experiencia de la música? Creo que también debería, pues, de tener mucha más presencia, ya que al menos aquí, por lo que yo sé, dan más trabajo por ser mejor músico que por ser buen pedagogo, por decirlo así. Y desde mi punto de vista, creo que está mal. Está bien que seas muy buen músico, pero no implica que realmente puedas dar bien clase. No sé si me explico. O sea, un buen músico, ser buen Entonces, músico no te hace buen maestro, lo que se dice. ajá, exacto. En cualquier área, pero hablando específicamente de la música, pues sí. Bueno, no sé si te gustaría agregar algo más. Si no, creo que pues esto sería todo. Me gustó entrevistarte y pues tu información va a ser una fuente de mucha ayuda en la investigación. Espero sí, señor. No Sí. tengo nada más que decir. Sí, está bien. Gracias. Y Gracias, Javi. sí, y descansa.